Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Hoy es 1 de noviembre de 1971. Estoy sentado con Caroline Perron, quien junto a su familia ha experimentado fenómenos sobrenaturales. ¿Percibes algo, cariño? Algo terrible ocurrió aquí, Ed. ¿Qué pasa? Cuando Lorraine ve, siente o toca algo, le pasa factura. Siempre paga un precio. Tienen un montón de espíritus aquí, pero ese es el que más me preocupa porque está lleno de odio. Mira lo que me ha obligado a hacer. Una señora con un camisón sucio se me aparece en sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre. ¿Quieres verle? Sí. Cuando pare la música, le verás en el espejo detrás de ti. Debo y quiero empezar esta noche este programa llevándome las manos al corazón, mirando a este micrófono y a corazón abierto deciros esta noche gracias, amigos, gracias a todos. A lo largo de esta semana hemos ido recibiendo vuestras sensaciones, vuestros comentarios, vuestros ánimos, vuestros apoyos, todas las cosas que os ha gustado y las que no, sobre esa primera puesta en escena de este proyecto llamado Cajón de Grillos. Ya os dije que nunca es fácil el camino, pero gracias a vuestras luces, a vuestro cariño, a vuestra sensibilidad, esta noche yo, con vuestro permiso, enciendo y pongo luz una vez más a este escenario vacío radiofónico que esta noche alza su telón. Estoy completamente convencido que la vida es una especie de película por contar. Estoy convencido de que un fotograma, un sonido, puede acompañarnos durante toda nuestra vida, ser una especie de punto, faro o ancla que nos haga mirar al pasado y nos traiga directamente al corazón, pues, un mar de sensaciones. Hay sonidos como los que hemos abierto esta noche este programa que en pocos segundos llegan directamente al miedo más intenso que podamos albergar en nuestro interior. Tengo esta noche que contaros una historia un poco curiosa y me apetece. Yo tenía un tío, mi tío Pepe, en Torre del Campo, un hermoso pueblo de la provincia de Jaén. Mi tío Pepe tenía un cine de verano en Torre del Campo. Tenemos que entender aquellos cines de verano como eran. Estamos hablando del año 1976. Y tendríamos que colocarnos en el mes de julio o agosto de aquel caluroso verano de aquel año. Eran tiempos donde la familia se arremolinaba y hacían planes, donde ir al cine no era una cosa más, era el auténtico espectáculo de toda la semana. Se hacían planes, se soñaba con aquel momento. Era un cine de verano de paredes encaladas, de bancos de maderas. Los niños señalaban con el dedo el paso divertido de las lagartijas haciendo sus piruetas a lo largo y ancho de aquellas paredes. ¡Qué tiempos aquellos! Mi tío Pepe era el proyectista, era el dueño y era el mago de que hacía posible el llevar el cine, en pocas palabras, a aquel lugar. Lo que no sabían que un año más tarde de su estreno llegaría aquel verano una película que causaría algo más que una sensación en todo aquel pueblo en aquel verano. Año 1976, aquella noche, se proyectaría la película El Exorcista. Quiero que os imaginéis cuando hacían llamar a callar a los niños, cuando los cartuchos de pipa estaban sonando ya como pequeños cri-cri, cuando se apagaron las luces y de repente aquel fundido en color rojo apareció a lo largo y ancho de toda la pantalla. Por aquel entonces, todavía las letras en inglés de Exorcist, el Exorcist, abría el plano con aquel desierto, aquel coche que iba directamente en Nieved, en Hatra, estamos hablando de Irak. Y de repente en aquel desierto, con aquella música, aparecía, haciendo dilatar las pupilas de todos los presentes, la figura del Pazuzu, del mismo demonio, que aquella noche, de alguna manera, estaba saludando a todos los vecinos de ese lugar de Andalucía llamado Torre del Campo. Quizás lo más interesante de todo esto que os cuento fue el profundo miedo que provocó la película días más tarde, del increchento en sensibilidades que fueron produciendo, contando y rememorando cada uno de los fotogramas de la película. Según siempre escuché en mi familia, aquel fue un verano tremendamente caluroso. Pero días más tarde, como os digo, habían cesado aquel ruido normal de días anteriores en las calles de los niños jugando. La gente se recogía mucho más temprano, prácticamente a las 9 y poco de la noche. El pueblo se había quedado desierto. ¿Cómo una película había podido aterrorizar de una manera tan endémica a todos los habitantes de aquel lugar? ¿Cómo jóvenes, mayores, estaban pensando siempre en ese fotograma, el de aquella niña en aquella cama, sintiendo la presencia y la encarnación del mismo mal? De aquel cura, de aquellas escaleras, de aquel fotograma inolvidable, de aquella ventana que arrojaba esa proyección de luz a la calle mientras se dibujaba en blanco y negro la figura de un cura con maletín en mano, dispuesto a entrar a una casa donde había sido tomada directamente por el mismo mal. Hoy me pregunto todavía al paso del tiempo, ¿cuál tuvo que ser aquel fotograma que dejó helados a todos en aquel verano de 1976 en aquel pueblo de Andalucía? ¿Cuáles serían aquellos fotogramas que una y otra vez vinieran a la mente recurrentemente cerrando los portalones en un verano? ¿O cuál sería el sonido que aún hoy todavía resuena en la mente de aquellos niños, hoy ya adultos que aún siguen recordando con terror. La película que una vez fue proyectada en un cine de verano. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Vete en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Debian! Amén. Señor, defensor de la raza humana, dirige tu mirada piadosa. Tú mataste a tu madre, la dejaste morir sola. ¡Cállate! Nunca te perdonará. ¡Yo te lo maldijo, cabrón! Yo te ordeno, en el nombre del juez de vivos y muertos, que abandones a esta sierva de Dios. www.cajondegrillos.com. Contacta con nosotros al correo oyente@cajondegrillos.com, porque tú eres parte de esta historia. Cajón de Grillos. El canto de mis grillos en este pálpito de radio. Estoy convencido, amigos, que estaréis de acuerdo conmigo que incluso con el paso de los años, la intensidad y la fuerza de esos audios que provocan algo en nuestro interior no cambia. Y que por mil veces que te encuentres con este momento, con este audio, con este fotograma, hay algo que se estremece en nuestro interior y que estoy convencido que es parte de nuestra, quizás, de nuestra propia naturaleza. Esta noche tengo por compartir muchas sorpresas con vosotros. Hay una película que acaba de ver la luz en toda España, llamada Vampiries. Una película que nos susurra al oído una historia de terror en las afueras. Un viejo pergamino que se nos abre y que vuelve a poner aquel clásico de íncubos y súcubos, de los miedos más antropológicos que han perseguido al hombre. Y de nuevo, de una forma romántica, la figura del vampiro, de la sangre, en el plano cinematográfico. Esta noche está con nosotros su director, Víctor Matellanos, con el que vamos a hablar en unos segundos de los pormenores del rodaje y de lo que nos trae en escena. También os digo que estará con nosotros esta noche el gran, gran amigo del programa, Mikel Navarro. Y para postres os contaré una historia muy personal, la historia de un internado. De un internado y de las vivencias de unos niños recordando y memorando películas alrededor de una estufa de leña. Esta noche aquí, en Cajón de Grillos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene una habitación libre para esta noche? ¿Individual? Sí, por favor. Menos mal. Mierda. Nada. Harriet, ya te dije a dónde veníamos. No hay cobertura. Me gustaría localizar a Peter y a Anne. Han venido en moto y ya deberían estar aquí. ¿Te sientes desprotegida sin Peter y Anne? Sí, son como amantes. ¿En serio? Muy gracioso, John. Perdidos y devorados por las brujas del bosque. He leído en internet que en este bosque ha desaparecido mucha gente. Mejor no perdernos por aquí. Hablando de desaparecidos, ¿vamos bien, John? Sí, tal y como nos dijeron en el hotel, debemos estar a punto de llegar. Muy bien. Espero que no haya lobos. Idiotas. Abro esta noche mi cajón de grillos y continúo directamente adentrándome en la noche que contiene todas aquellas historias que una radio pueda contar. Puedo deciros que Víctor Matellanos es director de cine y de teatro, guionista y escritor cinematográfico, autor de una veintena de libros sobre temas cinematográficos, al tiempo que compagina estas actividades con la dirección cinematográfica, la escritura de guiones cinematográficos y la realización de publicidad y televisión. Estos ambientes que acabamos de escuchar pertenecen a una película que ha visto la luz el día 25 de septiembre, llamada Vampires, y se asoma directamente su director, guionista también en esta cinta, Víctor Matellano. Víctor, buenas noches y bienvenido a Cajón de Grillos. Muy buenas noches. Bueno, pues lo primero que quiero es agradecerte que, bueno, pues que te asomes a este rinconcito de la radio para contarnos cómo ha ido el palpito de esa película que acaba de ver la luz. Pero la primera pregunta que tengo que hacerte, oye, ¿qué te llevó en su día a convertirte en un hombre que no solamente sabe filmar las historias, sino mucho antes, correr el riesgo de entregarse al papel en blanco y empezar a escribir las mismas, ¿no? Hombre, a mí me ha llamado el mundo cinematográfico desde muy pequeño, casi como un juego. Siempre me llamó la atención y jugaba a las películas de pequeño. Y yo siempre digo que yo sigo jugando a las películas. Y sobre todo siempre he admirado, he visto y admirado, he vivido y he disfrutado lo que a través de la historia del cine nos ha regalado a todos. Me llamó la atención especialmente cómo se hacían las películas en España y el cine, el mundo del cine de género en España, y empecé a investigar. A partir de ahí lo primero que hago es escribir, es decir, hacer ensayo, hacer historiografía, hacer investigación sobre el mundo del cine mientras que me formaba. Y después, y paralelamente, hacer cortometrajes y luego trabajar de ayudante de dirección. Yo realmente le he hecho las dos cosas simultáneas. Se suele decir que yo he escrito y luego he dirigido. No, la cuestión ha sido simultánea, lo que pasa que los largometrajes han venido después de los libros. Pero yo llevo haciendo cortometrajes y haciendo trabajos en cine hace muchísimo tiempo. La verdad es que tiene un punto de convergencia maravilloso, porque para mí, más que una profesión, un trabajo, de verdad es una forma de vida y es un, vuelvo a decir, una especie de continuo en ese juego, ¿no? Y en ese disfrute. La verdad es que ya no sé dónde empieza mi trabajo y empieza mi ocio, porque lo disfruto mucho. Y eso se contagia en el patio de butaca. Solamente hay que hacer un viaje imaginario para salir fuera de la ciudad, para abandonar la comodidad, adentrarse en el bosque y mucho más allá, donde los simples pensamientos quedan atrás. Empieza a oscurecer y allí nos encontramos un viejo caserón, un caserón donde guarda una terrible historia. En ese sentido, Víctor, el sentido más romántico del término, de nuevo los colmillos, de nuevo la sangre, ¿qué hay de adictivo en todo esto, ¿no? ¿Por qué este género sigue produciendo un magnetismo, ¿no?, en todos los que nos sentamos en el patio de butaca esperando de que algo, desde lo más profundo de nuestro interior, salga hacia afuera? Pues lo has descrito muy bien. Esas son las claves precisamente que hacen que llame y que esté vivo esta historia. Yo creo que el hombre ha buscado jugar al juego del miedo, y al juego del susto desde el principio de los tiempos. Y precisamente lo que se hacía era contar alrededor de la hoguera cuentos de brujas que comenzaban así. Era fe alguien que entraba dentro de un bosque y encontraba una casa, un caserón. Todos los cuentos de brujas, muchos comienzan así. Y los cuentos del vampirismo, el vampirismo está en la literatura y está en la... Primero estuvo en la, obviamente, en el folclore popular desde el medievo y posiblemente anterior, pero desde especialmente el siglo XIX está en la literatura y existe ese elemento del no muerto, de la búsqueda de la sangre como elemento de vida, de la inmortalidad. Y siempre generó muchísima fascinación. Yo creo que esos dos elementos son los que perviven y hace que a todos nos sigan gustando que nos cuenten cuentos de miedo, cuentos de brujas, cuentos de sangre, y nos sigue llamando la atención ese punto de fagocitación, de vampirización que tienen estos personajes, que además son bastante atrevidos, no tienen normas sociales, esa cuestión anárquica siempre llama mucho la atención, y luego tienen un componente que lo ha tenido siempre de seducción y en muchos casos sexual, que también a todos de alguna manera nos llama la atención. Ahí yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Mira, lo femenino y el mal, ¿no? Porque tu cinta, Vampires, precisamente aboga mucho, ¿no?, a ese magnetismo, ¿no? ¿Por qué el mal, cuando se ve reflejado en la figura de la mujer, en este caso con el condimento de la sed de la sangre, produce todavía un desasosiego todavía mayor? Sí, porque quizá además se ha abusado de eso, se ha abusado mucho en el cine, se ha abusado de que la víctima era femenina y el monstruo, el psicópata, masculino, es decir, los grandes monstruos entendidos de la historia del cine, desde Frankenstein hasta el hombre lobo, hasta Drácula, son todos de género masculino. Pero precisamente estoy de acuerdo en que cuando ha entrado el componente femenino, igual que cuando ha entrado el componente de un niño generador del mal, en tanto en el cine como en la literatura, ha generado mucho más desasosiego. Igual que no hay algo que inquiete más que un niño con unas tijeras en la mano, entra a un salón un niño con unas tijeras en la mano y es una de las cosas más inquietantes. Sí que es verdad que ese componente que... En el caso de cuando es un personaje femenino, digamos, el monstruo, la amenaza, se potencia de alguna manera más, pero a la vez le suele dotarle de un componente, además, pues de un atractivo especial y de una elegancia especial al personaje, ¿no? Y sobre todo, pues mirando en alguno histórico que haya sido el que haya, la Condesa Báthory, la Condesa Sangrienta, tiene esa serie de componentes. Es decir, tú miras a Vlad Tepes, que es el ejemplo es el paradigma o el germen de Drácula, y sin embargo miras a la Condesa Báthory y está ese elemento, ese añadido que hace que el terror se convierta también en un punto de placer, porque aquí los polos hay un momento que casi se tocan. Yo esta noche camino con mi cajón de grillos bajo el brazo y escucho parte de esos audios que pertenecen a esa cinta y que suenan así, de esta forma. Corté accidentalmente en el dedo y ella saltó como un animal sobre la herida. Chicos, ¿habéis visto la casa? ¿Qué casa? ¿Son ciertas esas historias? ¿Qué historias? Historias de fantasmas. Una chica ha desaparecido en el pueblo de al lado. Si le soy sincera, yo nunca salgo de noche por aquí. ¿Qué haces aquí? Debe tener cuidado y no caer en la tentación. ¿Son ciertas las leyendas? Las leyendas son leyendas. ¿Crees que los chicos estarán bien en el bosque? Eso espero. Lujuria por la sangre. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Recuerdo a los oyentes que esta noche estamos en contacto telefónico con el director y guionista, Víctor Matellano. Él viene a presentarnos esa cinta que acaba de ver la luz el pasado día 25 de septiembre bajo el título Vampires. Tiene todos los condimentos para hacernos sentir experiencias un poco más allá en el patio de butacas. Víctor, ¿cuáles han sido los escenarios donde habéis rodado la película? Y cuéntame un poquito, ¿no?, los pormenores de la atmósfera que hay justo detrás de las cámaras. Bueno, la película se ha rodado en España, pero sí que es cierto que el bosque donde hemos rodado, yo he probado a enseñar uno de los bosques más conocidos o en los que se rueda más o se ha rodado siempre terror más a las afueras de Londres, que es Black Park, y he enseñado fotos de Black Park y de nuestra localización y la gente le ha dicho dime cuál es cuál y no se confundían. Es decir, es un aunque está rodado en España, se ha buscado precisamente unas localizaciones que son absolutamente arquetípicas para generar el punto de atmósfera necesario. En este tipo de películas, igual que los protagonistas y antagonistas, es muy importante la transmisión de sensaciones a través de los ojos y a través del rostro, casi tanto o más importante es la cuestión atmosférica del ambiente. Es decir, es muy necesario llevarle al público a un marco que ayude a contar una historia de estas características, aunque perfectamente puede una situación sangrienta, terrorífica, violenta puede ocurrir en cualquier sitio. Puede ser contemporáneo, histórico, puede ser en un parque cualquiera de ahora, puede ser en la calle, perfectamente se puede generar. Pero sí que existe una iconografía especial en torno a la bruma, en torno a los bosques, en torno a los caserones que ayudan un poco a plantear una historia en el cual los personajes buscan, están siempre como en todas estas historias, en el lugar menos apropiado y menos indicado, y en el cual hay alguien que les está esperando para captarles y para de alguna manera poseerles. Víctor, el gran contador de historias de terror que es Teo Rodríguez, dice una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, que él dice que el miedo pues no se define, el miedo se siente. ¿Qué hay de verdad en todo ese universo cuando tú como director te sientas con con la actriz y actores que van a conformar el reparto y les pides que sientan el miedo y que lo transmitan por cada poro de la piel? ¿Por cuánto hay que tener miedo para contar el miedo? Bueno, lo cierto es que lo más difícil es dar miedo, y de hecho yo no hay tantas películas que den realmente miedo y que transmiten el miedo, porque hay diferente, una cosa es el miedo, otra cosa es el horror, otra cosa es el terror. Esta en concreto es más horror, atmósfera, algo de miedo, pero es más horror, es más violencia y horror, ¿no? Son sentimientos absolutamente diferentes. Lo difícil es generar miedo. Normalmente el actor tiene que hacer mucho de su esfuerzo, porque en las condiciones de un rodaje estas características no siempre son propicias, es decir, están resulta mucho más artificial lo que resulta después. Es más, puedo decir que son los rodajes más divertidos. O sea, suelen ser unos rodajes en los que la gente ríe mucho y es curioso, divertido. Al menos en mis películas, en esto, la gente, bueno, pues está muy relajado. Y sí que es verdad que tienen que hacer un sobreesfuerzo de intentar ponerse en ese punto de tensión y para generarlo. A veces, sin embargo, De forma natural, los propios decorados, vuelvo al mundo de los decorados, ya las localizaciones ayudan, porque en la primera película, mi primer largometraje de ficción, que era Wax, rodar todas las noches en un museo de cera al final empieza a inquietar y la gente no fácilmente va al servicio, algunas veces van de servicio de dos en dos. Igual ocurría aquí, este bosque no, en fin, cuando te quedabas solo había una pequeña inquietud, entonces yo supongo que eso a veces ayuda, pero es casi accidental. Las películas se construyen sobre, siempre desgraciadamente, sobre una propia ficción, que es donde te encuentras. Tenía precisamente anotado ese reflejo de esa película que a ti han manifestado que te encanta, como es la obra de Michael Price en Los Crímenes del Museo de Cera, ¿no? Víctor, para llevar al guión, ¿no?, toda esta atmósfera, ha recurrido, por ejemplo, a La Noche de los Tiempos. Quiero yo preguntarme si has tirado de Íncubo y Súcubo, de los terrores más endémicos, ¿no?, que nos arrastran a la noche del tiempo. De ahí algo que muchas veces se expresa de una manera no verbal, ¿no?, que simplemente una mirada es capaz de transmitir, ¿no? ¿Cómo eso se contextualiza? ¿De qué manera has intentado tú, a la hora de sentarte detrás de la cámara, pedirle a tu equipo que lo manifiesten en Vampires? Hombre, es complicado los mundos un poco, sobre todo de terrores conceptuales, ¿no? Pero yo procuro que siempre, primero doy referencias y después procuro que siempre esté presente ese elemento del miedo a través del tiempo, ¿no? En general, de los tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, es muy difícil transmitir en tanto en un rodaje como en una pantalla el universo de Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno ha leído todos esos textos y cuando han visto todas las referencias de las películas, ha visto que en diferentes formas de poder hacer la transmisión, ¿no? En cualquier caso, los personajes a veces, precisamente el no acentuar es lo que genera más miedo. A veces da mucho más miedo decirle a alguien no tengas miedo, no pasa nada, que decirle vas a tener miedo. Precisamente está en eso, está en la contención. Y muchas veces en estos aspectos hay una cierta tendencia que a mí me ha pasado en alguna ocasión y me tengo que controlar a que no nos pasemos con el barroquismo narrativo de las historias. Pero cuando hay una sobriedad, se genera vuelvo al concepto de atmósfera. A veces no es miedo, es lo nosotros lo definimos, por ejemplo, que existe mucho en Vampires, que es mal rollo, ¿no? Esa sensación de mal rollo, esa sensación de inquietud. Y a veces se genera por magia, pero sí, que hay que explicarlo. Cuando yo le pregunto a Víctor Matellano, por ejemplo, te voy a decir un nombre y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Ibáñez Serrador. Pues Chicho es un referente para todos, una persona a la que yo tengo muchísimo cariño y además a una persona a la que he tenido conversaciones muy interesantes con él. Supo encontrar esas claves y ha tenido una clarividencia siempre para narrar. Mira, uno de los miedos reales más interesantes es lo que generó en que pude matar a un niño, precisamente esos dos elementos. Fantástica, con dos elementos muy interesantes. Uno, los niños, y dos, los espacios abiertos y a la luz del día. Es que es una película que deja una huella, ¿no?, en la retina y en las emociones de todos, cuando de alguna manera se creaba esa claustrofobia y sobre todo el miedo que es capaz de producir. Tú antes lo has dicho de una manera singular, ¿no? La mirada de un niño que mira a la cámara a la profundidad, es capaz de atravesarla y atravesarnos a nosotros mismos, y a sí mismo está llamando a algo que va mucho más allá, que prácticamente es imposible describir con el verbo, ¿no? Víctor, ¿cuáles serán tus próximos proyectos? ¿Qué tienes que decirnos en este sentido? Pues empiezo a rodar ahora, ahora en el mes de octubre, ruedo una nueva película y es un género diferente, voy al género de acción, a otro tipo de, es una película violenta, pero es otro tipo de género, me alejo, no sé si mucho tiempo o solo momentáneamente de estos mundos del horror y el terror. Y bueno, pues inmediatamente después me esperan un par de cosas más. En el momento que termine de rodar, tengo que terminar un libro, me espera el estreno de una pequeña obra de teatro y me espera también el guión de un cómic que se va a poner en marcha. Entonces, bueno, tengo bastante ocupación en este momento. Me ha pillado. La verdad que es una suerte tremenda poder decir que mientras estás presentando un trabajo, estás ya trabajando en el siguiente. Pero además, no solo en proyectos, sino rodando. Bueno, pues no sabes cuánto celebramos, evidentemente, escuchar esas palabras. Víctor, pocos apuntes más esta noche antes de agradecer tu tiempo. Mira, tiremos de lo que se llama voz de calle, ¿no? La leyenda urbana. ¿O ha pasado algo raro en el rodaje? En Guas pasaron más cosas. Porque además sí que ahí sí que se hablaba de que había algo en el Museo de Cera. Nadie nos lo quería contar y sí nos pasaron cosas. Escuchábamos cosas por los cascos y demás, ¿no? En Bumpers ha ocurrido menos historias, pero bueno, sí que ha habido de vez en cuando pequeños accidentes e historias que generan, bueno, en fin, han generado ahí una sensación extraña, ¿no? Y además suele tener que ver precisamente cuando hay rodaje de secuencias sangrientas o demás, ¿no? Ha ocurrido menos, pero sí, siempre hay algo raro, De hecho, bueno, pues en algún momento a mí quien me comentó que, bueno, no es que sea un bosque absolutamente deshabitado, no concurrido alguna vez, pasaba alguien, pero sí que en algún momento tuvimos pues una imagen de alguien que nos observaba y que no comentábamos, pero hubo un día que dos, tres personas comentamos que había una persona que nos parecía algo, que nos una persona que nos observaba. ¿Llegó a colarse en el plano esa imagen? No. No, oye, pero podía ser un paseante, podía ser alguien que, pero sí es curioso, alguien que sí, que en algún momento nos llegó. Pero ocurrió menos veces que en Wild Wars. Era muy descarado, escuchábamos, ya nos habían advertido, no sabemos qué es, yo no creo en estas cosas, pero sí que es verdad que sí que es verdad que escuchábamos cosas por los cascos, que pasábamos al lado de una bicicleta y de repente las ruedas se estaban moviendo, ¿no? En fin, había cosas de estas. Yo no sé qué son, ¿no? Pero bueno, Víctor, al final ten cuidado que corre el riesgo de convertirte en el epicentro de un, no sé, de qué futurible de algún libro, que contaba la historia de aquel director que no creía y que un día rodando una película de género, se encontró con una de esas voces imposibles. Quiero imaginarme yo la cara de póker que tendrían que poner la gente de audio, nosotros los que trabajamos con los cascos puestos, que estamos acostumbrados, que estamos mirando el monitor, que estamos viendo la gráfica, cómo se va dibujando en la pantalla, y de repente, ¡clac!, esa intrusión, que de repente se cuela y se miran todos diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Claro, sí, es una cosa súper, súper extraña y curiosa y bueno, en fin, pero bueno, es parte del juego también. Parte del espectáculo. Víctor, solamente un último apunte. Mira, me pasan por aquí una nota que te tengo que leer, que es como una idea, ¿no? Mira, para llevar a la pantalla algo de Lovecraft o de Poe, hay una cosa que podéis hacer y es dar unas copas de absenta justo antes de entrar al cine. ¿Tú qué piensas? Estaría muy bien, ¿no? Mira, déjame que... Sí, maravilloso. Cuidado con la absenta, que genera mucha adicción. Sí, crea adicción. Mira, déjame contarte una cosa, y bueno, y así te agradezco esta noche. Mira, una cosa que me pasó hace ya muchísimos años, viendo el estreno en Málaga, de la inmortal película Drácula de Bram Stoker, ¿no? Fue un estreno súper esperadísimo, había auténticas colas, maravilloso todo, ¿no? Entonces en este cine habían puesto un ataúd y habían puesto dos grandes velas, dos hachones encendidos y demás para crear, justo antes de la sala, para crear esa atmósfera, ¿no? Habían bajado la luz, habían puesto unas telarañas y demás, bueno, todo fantástico. Entonces uno entraba a la sala con ese principio de sugestión ya añadida al comienzo de la proyección. Era maravilloso, pero a alguien se le olvidó un pequeño detalle que pudo haber causado, bueno, pues un auténtico chasco, y déjame explicarte. Resulta de que terminando la película, pues las velas que habían dejado en el hall, bueno, pues se habían quedado encendidas. con el detalle de que justo cuando se estaban resumiendo empezaron a oler a quemado muchísimo, y ese olor entró en la sala produciendo de repente, ¿no?, una sensación. Nadie se le ocurrió gritar la palabra fuego, pero sí entró ese olor a requemado y una especie de humo por debajo de los pies y demás, que no era más que otra cosa que una vela que ya se había consumido, pero que había armado la de Santo en Cristo, ¿no? Y entonces produjo por un instante una sensación y una serie de miradas en aquella sala que jamás podré olvidar por años que pasen. Yo tuve que volver a ver años más tarde el final de la película, porque hubo una estampida, la gente se levantó, la gente muy nerviosa y demás, y siempre recordaré aquella película con el, no sé, ¿no?, pues con ese olor, con aquel humo negro que entró por debajo de la sala, y que fíjate, ¿no?, que hoy, años más tarde, se lo cuento a un director de cine en un estudio de radio. Bueno, pues quería contarte esa. Sí. Bueno. Lo que se llama la cuarta dimensión. La cuarta dimensión. Víctor Matellano, muchísimas gracias de todo corazón por haberte esta noche asomado a este escenario virtual, a esta noche donde paseamos con nuestro particular cajón de grillo. Esta noche, fíjate, lo cojo por aquí, mis grillos te saludan y te desean toda la suerte del mundo de cara a tus nuevos proyectos, que seguro serán de no menor calidad. Desde aquí llamamos a toda la audiencia que acuden a los cines. Vampires se estrenó el pasado día 25, una cinta de este amigo que esta noche nos ha acompañado. Víctor, un fuerte abrazo y hasta la próxima, amigo. Muchísimas gracias por este ratito. Hasta la próxima. Me corté accidentalmente en el dedo y ella saltó como un animal sobre la herida. Chicos, ¿habéis visto la casa? ¿Qué casa? ¿Son ciertas esas historias? ¿Qué historias? Historias de fantasmas. Una chica ha desaparecido en el pueblo de al lado. Si le soy sincera, yo nunca salgo de noche por aquí. ¿Qué haces aquí? Debe tener cuidado y no caer en la tentación. ¿Son ciertas las leyendas? Las leyendas son leyendas. ¿Crees que los chicos estarán bien en el bosque? Eso espero. www.cajondegrillos.com. Adéntrate al otro lado de la realidad. Cajón de Grillos. La cena sobre el aparador del comedor a las 6. Se sirven ustedes mismos. El desayuno está listo a las 9. Yo no sirvo en la mesa. No me quedo después de la cena, si es que ya ha empezado a oscurecer. Me marcho antes de que se haga oscuro. Vivo a 15 kilómetros. No habrá nadie aquí si necesitan ayuda. Ni siquiera la oiríamos si gritara por la noche. ¿Por qué va a gritar? Nadie la oiría. Nadie vive entre la casa y la ciudad. Nadie se atreve a cubrir esa distancia por la noche, en la oscuridad. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche caminando, mirando las estrellas con este viejo cajón. con mis grillos en la noche hablando de cine y uno no podría cometer la torpeza de forma histórica de no entrar en estos menesteres del celuloide sin acudir directamente a hablar con un gran amigo, alguien a quien le tengo afecto hace muchísimos años, admiración por partida, no sabría por cuántas partidas. Querido Miquel Navarro, buenas noches, amigo. Muy buenas noches y qué ilusión volver a escucharte en las ondas, Alejandro. Porque hay que decir, tú eres un monstruo de la radio. Eres un monstruo de la radio y cuando hablábamos el otro día que ya volvías a las ondas, pues yo encantado de que cuentes conmigo para aportar este granito de arena en este nuevo barco que está precioso, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues por mí encantado. Miquel dice estas cosas porque tengo la santa costumbre de enviarle un jamón por Navidades. Y claro, evidentemente no puede pues todavía parar. No ha llegado, ¿eh? El mensajero. Hay que echarle siempre la culpa al mensajero. Miquel, sabes que no podría yo comenzar un proyecto de radio en el que, como te decía, no fuera de micrófono, no te sintieras tú como en casa, donde precisamente tú eres un gran amante de la comunicación en todos sus planos. Te hemos visto en televisión, te hemos visto en radio, te hemos visto dando conferencias por medio mundo y fuera de él, y siendo un auténtico viajero incansable. Pero por encima de todo eso, yo siempre que pronuncio tu nombre, Miquel Navarro, se me viene directamente a la cabeza un celuloide en 36 milímetros, así un poco como la vieja escuela, porque eres un gran amante del cine desde siempre, ¿no? Desde que te conozco. Esta noche acaba de pasar con nosotros Víctor Matellanos, que nos acaba de presentar su último trabajo, ¿no? Marca España, Vampiries, que es una puesta en escena de nuevo de la sangre, de los colmillos y de ese miedo que antropológicamente, como apuntábamos hace un momento, bueno, pues todavía nos conmueve. La primera pregunta que tengo esta noche que hacerte, Miquel, oye, ¿cuál ha sido la película por antonomasia que a Miquel Navarro más miedo le haya dado? ¿Cómo fue ese momento y cómo lo describirías? Miedo, es difícil, ¿eh? Es difícil, porque en diferentes etapas uno ha tenido diferentes sensaciones, ¿no? Yo recuerdo, la verdad que el mundo vampírico, desde muy niño lo he tenido muy presente. He crecido pues también leyendo esos libros tan, tan entrañables de Ángela Sommer-Bodenburg, El pequeño vampiro. Y tengo toda su colección, la verdad. Y entre esos vampiros, la figura de Drácula, me ha fascinado, ¿no? Pues ese toque de elegancia y lado oscuro, ¿no? Gracias a Bram Stoker. Y sería difícil, la verdad, que cuál sería la primera película que realmente me dio miedo de verdad. Yo recuerdo una que en su momento me impactó por... no por sus efectos, ni mucho menos, o por su dosis más o menos de sangre, que no lo es así, pero sí tiene cierto toque psicológico que me impactó, que fue la película El Otro, de Robert Mulligan, no Los Otros, sino El Otro, una película bastante interesante que yo recomiendo, que en su momento pues jugaba un poco con una dualidad de los hermanitos. Y sí que esta me dio que pensar. Por supuesto, Al final de la escalera es una película que siempre me gustó, y hablando de vampiros, soy un gran amante del cine clásico, como bien sabes, y los vampiros siempre fueron también mi predilección. Yo me quedaría con el gran clásico, y no hablo de la de Universal del año 31, de Bela Lugosi, Drácula de Bela Lugosi, sino la de nuestro Drácula, el Drácula cordobés, el Drácula de Carlos Villarías, ¿no? Es una de mis películas predilectas y favoritas, que a todo el mundo siempre lo recomiendo. Ese Drácula olvidado, ese Drácula que se filmó paralelamente en los Universal. Correcto. Mientras se rodaba la que era para público anglosajón, había otra que era para orientada al público hispano, que era la del Drácula de Carlos Villarías, ¿no? Ese Drácula cordobés, que yo creo que con los años se ha convertido en una única película de culto con el paso del tiempo. Sin duda alguna, que en su momento, Miquel, si no tengo mal entendido, era una apuesta de serie B, porque le salía mucho más económico ponerla, producirla directamente en el plano del español, ¿no? Y mira por dónde, después llega a tener una especie de caché, un registro, una puesta en escena tan sumamente exquisita y maravillosa, que llega prácticamente a ensombrecer al primer proyecto, el que era la joya de la corona por entonces, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y yo creo que es que, ya sabes, bueno, sabes bien que mi predilección por esos grandes hombres olvidados, y Carlos Villarías lo hemos sacado alguna vez también en las ondas, porque es un hombre para el recuerdo que hay que devolver a la actualidad, Carlos Villarías. Y luego, pues hablando de películas, más conocidas, sin lugar a dudas más comerciales, que todos más conocemos, me quedo con una de vampiros que siempre fue la que hay muchas, ¿no? Pero la que más probablemente mi preferida es El baile de los vampiros, esa película de Roman Polanski, sin duda, de 1967, que me parece una auténtica delicia esa película, por su ambientación, por su esa atmósfera que tiene en todo momento, ese cierto humor que incluso está más actual que nunca, ¿no? Porque tienes esa dualidad un poco también de maestro y alumno con un puntito friki, ¿verdad? Yo creo que es una película, una comedia gótica, por así decir, que creo que es fantástica, ¿eh? Es deliciosa. Miquel, ¿qué tiene ese género que quizá al paso de los años, me doy cuenta que, no sé, nos estamos haciendo viejos, querido amigo, pero algo tiene, ¿no? Cuando uno mira el romanticismo de aquel cine, bueno, pues que ya tiene su solera y que va mirando uno al paso del tiempo y dices tú, ¡ah! Aquella película de las que antes llamamos antiguos se convierte ahora en una especie de exquisitez, volverla a ver, rescatar, y mucho más cuando se puede ver proyectar en gran formato y demás, porque no sé por qué en aquella simplicidad o aparente simplicidad había mucho menjunje, había mucho sentimiento, había mucha puesta en escena, había genialidad en pocas palabras. Sí, sí, sin duda, y además hay que recordar también al gran Christopher Lee, ¿verdad?, que nos dejó recientemente. Fantástico. Que las películas de la Hammer, y bueno, a mí personalmente no era una de las películas que más me gustaban, me refiero de las de Drácula, interpretadas por él, pero hay que reconocer que era un maestro, y que esa serie B pues siempre estuvo implícita de alguna manera entre nosotros, ¿verdad? Sí que, como bien dices, conecta, de alguna manera, películas más o menos buenas, ¿no?, más contemporáneas. Todos recordamos Drácula de Bram Stoker, la Drácula de Francis Ford Coppola, pues sí, tiene ese corte, pero había estas otras que tenían ese otro toque, como bien dices, romántico, que te seduce, ¿no?, que es para verla con una buena copa de brandy, ¿no? Entonces sí que hay cierta nostalgia, incluso me atrevo a decir, en esas películas con las que yo crecí, como digo, mayor o menor calidad. Pero yo recuerdo, pues, yo no sé si recuerdas, bueno, era yo bastante joven, pero esas películas como Una pandilla alucinante, que es una pandilla de niños, ¿no?, una cuadrilla de chicos que conectan pues con esos monstruos que todos tenemos de cabecera, ¿no?, en esos libros con los que hemos crecido, pues de repente van apareciendo todos juntos, ¿no?, va apareciendo Frankenstein, la criatura de Frankenstein, aparece el hombre lobo, aparece Drácula, aparecen todos esos queridos monstruos y aparece entonces esta película, que yo creo que es una película muy simpática para recordar. O por ejemplo, otra del mismo año, creo que era del año 87, Jóvenes Ocultos, ¿recuerdas? Interesantísima la apuesta, y yo te iba a decir una película que a mí personalmente, en su momento, siendo yo un niño, bueno, pues me conmovió. Año 1985, una película llamada Fright Night, Noche de Miedo. Noche de Miedo, efectivamente. Recuerdo incluso que me gustaba mucho, aparecía un Ford Mustang, yo creo que era el Sí, correcto, correcto, correcto. Los primeros que veía en la tele, ¿no?, como decíamos, y una película con esa dosis, además, de hombre también retirado, ese señor que aparecía en televisión, ¿verdad?, un poco relegado en un segundo plano, y que unos chavales devolvieron un poco la actualidad, a darle la importancia que tenían, porque creían que había un vecino por ahí o que hacían cosas raras. Y luego, pues, esas escenas casi pueriles donde nadie hace caso a estos chavales, ¿no?, que hablan de que nuestro vecino, bueno, pues es un vampiro, hay unos monstruos, pero que hay que prestar atención, ¿no? Hay que prestar mucha atención a nuestros pequeños, y muchas veces no nos damos cuenta. Y tal vez esas fantasías que tienen no lo son tanto, ¿no? Porque hay otra realidad que muchas veces lo ven los chavales o ven la gente joven, que nosotros igual pues vamos perdiendo ese olfato. Y películas yo creo que forman parte de nuestra juventud, de nuestra infancia. Sin duda, y películas que marcan toda una vida. Mira, Miquel, yo recuerdo por aquel entonces viendo una película mítica también, Los chicos del maíz, ¿no? La maldad reflejada en los niños, que siempre ha tenido un condimento muy, muy especial, y te voy a pedir tu opinión. Recuerdo que, Miquel, yo vivía afuera en una casa de campo, y no lejos de allí, bueno, pues había pues plantaciones, evidentemente, el campo, pues cultivaban maíz, cultivaban el girasol, etcétera, etcétera. Y se nos ocurrió, poco después de haber visto aquella película, meternos en un maizal, se nos hizo de noche. Bueno, yo no quiero quiero rescatar de nuevo en mi mente. Todo el miedo que sentimos en aquel momento, amplificado evidentemente, fruto de aquella película, ¿no? Y eso al paso de los años, ¿no? Hoy todavía en este estudio de radio lo siento como algo muy muy especial, Miguel. Y bueno, y recordemos, porque claro, has tocado, yo creo que algo muy muy importante que conecta y nos toca de lleno, que es la figura del niño en el cine de terror. Bueno. Porque bueno, recordemos a Narciso Ibáñez Serrador con ¿Quién puede matar a un niño?, ¿no? Un grandísimo clásico. Tremendo, tremendo. Grandísimo, grandísimo clásico, ¿verdad? Y no hay nada más desgarrador. Encima es una película además que estaba rodada totalmente en diurno, ¿no? Totalmente era de día. Pero esa figura del niño, totalmente del niño como vamos, con esa dualidad, ¿no? Entre inocencia y algo que puede ser amenazante, es desgarrador. Yo creo que no hay una figura más terrorífica, suelo decirlo, que la figura de un niño vestido de comunión o una anciana vestida de boda. Bueno, sin duda. Es terrible encontrártelo. O mira, o un niño que simplemente se gira, marca una sonrisa a la cámara y firma uno de los planos más terroríficos que yo, por lo menos a mi interpretar, he podido vivir nunca. Damien, por ejemplo, ¿no? La profecía. Sí. Tremendo, ¿no? O sea, como alguna cara angelical, no hace falta mayor efecto especial, una leve sonrisa que se arquea y mira a la cámara y nos deja todo con la sangre helada. Es el poder del cine, Miquel. Ay, Alejandro, y el poder también de anécdotas y el poder de testimonios que me han dejado a mí helado. Te voy a contar el testimonio que viví en primeras carnes in situ en esa comunidad de las Urdes, en ese pueblecito de las Urdes llamado Aceitunilla, cuando entrevistaba hace un par de años, dos o tres años, a uno de los testigos que a mí me puso los pelos de punta, llamado Pedro el de la Suiza, como así se le conocía, porque bueno, había viajado a Suiza y había vuelto de aquel país y era de esta pequeña población. Él me contaba que una noche cuando volvía con su moto, ya de madrugada con su moto, aparcaba su moto cerca de su casa, no había absolutamente nadie, y en eso que vio pasar delante de él, a escasos metros, a un niño que hacía caso omiso de su presencia, pasaba caminando recto, lo dejaba él a un lado. En ningún momento el niño, creo recordar, lo miró, sino que siguió caminando. Y él, pues de entrada, pues le pareció extraño, pero no le dio más importancia. Quiero decir que sucedió como algo de forma natural. Él contaba que fue llegar a casa, cerrar la puerta, y cuando notó y sintió un fuerte escalofrío, preguntándose qué hacía un niño a las 5 de la mañana pasando por esa calle y, como él decía, vestido de monaguillo. Bueno. Una imagen que simplemente para quedarse petrificado, ¿no? En sí mismo, ¿no? Sí, eso contaba en una de esas escenas de esas Urdes mágicas, ¿no? Esa zona maravillosa del norte de Extremadura, que es precioso, una población, además unas gentes maravillosas, con unas historias mágicas por excelencia, y una de ellas, la recuerdo ahora, y hablando de los niños, de los chicos del maíz y de todas estas películas, que he recordado el testimonio de este hombre, ¿no? Uh-huh. Miquel, esta noche también te quiero pedir tu opinión, ¿no? Tu cata personal sobre, bueno, una película que se nos avecina, aunque estamos hablando del estreno, porque es justo decirlo, de Víctor Matellán y su cinta Vampiries. Evidentemente, también este mes de octubre viene aderezado con un autor ya de renombre en España, como es Alejandro Amenábar, y su cinta Regresión. Te voy a pedir un futurible, porque evidentemente todavía no lo has visto, pero cuéntame, ¿qué impresión te da? Porque hay un remake, o me suena un remake, de un clásico que yo no sé si tú, seguro, tú preguntarte a ti sería una torpeza. 1987, Los Creyentes, que habla un poco también de esa atmósfera sectaria enclaustrada que produce una atmósfera prácticamente febril, ¿no? ¿Qué opuestas crees que va a tener a Amenábar con su cinta? Pues yo creo que bien. He oído las críticas de un buen amigo, porque no he podido ver el estreno que se ha hecho aquí en el Festival de Cine de San Sebastián, aquí cerca de donde yo vivo. Sí que ha estado un buen crítico, un amigo, Iñaki Rubla. He estado leyendo sus críticas y la verdad es que promete, yo creo que va a conectar, porque vuelve el Amenábar que todos esperamos, todos deseamos, que es el Amenábar del thriller, el Amenábar del cine de miedo, sin lugar a dudas. Yo creo que va a conectar. Me encanta Ethan Hawke, me encanta, la verdad que es un actor que que ha hecho unas últimas apuestas, yo creo que muy interesantes, incluso acercándose al cine independiente y arriesgándose por ciertas cintas, que yo creo que le ha ido bastante bien. Y he de decir, Alejandro, que una de las últimas películas de terror que más me han dado miedo es una que protagoniza Ethan Hawke, que es Sinister, hace 3 años o así. Una película que realmente pone los pelos de punta. Sinister, la película, no sé si la has visto, sobre un escritor que se retira a una casa donde ha ocurrido una serie de hechos luctuosos y comienza a escribir allí sobre lo que ocurrió, ¿no? Para inspirarse todavía más de lleno y a investigar qué es lo que realmente ocurrió. Realmente, Ethan Hawke, yo creo que es una apuesta muy seria, y veremos a ver, Regresión, yo creo que tiene todas las luces para ser una buena película. Si bien he de decir que he escuchado las críticas como que hacia el final, división de opiniones, lo que es el final de la película, pero bueno, lo veremos a ver cuáles son las sensaciones que despierta y cuál es la taquilla. Sin duda, Ethan Hawke, Emma Watson, una pareja, yo creo que de éxito, ¿no?, ahora mismo. Y establecemos esos puntos suspensivos. Unos audios de esa película que suenan así, de esta forma. Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Despeja tu mente detrás del péndulo. Dinos lo que ves. Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Sonreía de un modo muy extraño. Me llevó abajo. Vestían túnicas. Era una misa negra. Lo matarán a usted también. Tengo el presentimiento de que este caso es parte de algo más grande. www.cajondegrillos.com. Esta noche estamos conversando con Mikel Navarro, uno de los tíos auténticos y amantes del cine por antonomasia en nuestro país. Alguien que un día cogió el coche, se plantó en Madrid y se colocó directamente para conocer a uno de sus directores que le encanta, director del Sexto Sentido, Nike Salaman. Mikel, ¿te acuerdas cuando te dijo, pero estás loco, mira que coger el coche para venir a conocerme? Y ahora nos presenta su nueva visión, ¿no? La visita, La visita está, bueno, bastante bien. Una película que ha irrumpido con fuerza después de tener unos años un tanto irregulares. Un gran director sabe poner muy bien la mesa, pero fallan los postres. Es una crítica que yo escuché de él, creo que muy muy graciosa, y no falta razón. Es un hombre que con poco hace mucho, si bien pues muchas veces el resultado ha sido diferente en unos y en otros proyectos que ha realizado. Un hombre interesante, te diré, Alejandro, que muy, muy, muy interesado, así me lo hizo saber, muy interesado en la parapsicología, en el mundo paranormal. Y de un tiempo a esta parte, he de decir que se ha acercado peligrosamente, no sé si peligrosamente o si ha sido mejor para él, pero sí que se ha acercado a la iglesia de la cienciología, esta secta que la verdad que en Estados Unidos cada vez está teniendo más adeptos, lo que es en Hollywood, porque pasa a Los Ángeles, y la verdad que en el propio Paseo de la Fama hay tiendas de que venden los libros de jugar a pie de Paseo de la Fama, ¿no? Y ves que realmente está teniendo fuerza, ¿no? Pues se ha acercado a la cienciología. After Earth, yo creo que es una película de manual de cienciólogo, una película que por cierto fue un fracaso, pero que bueno, que parece que se ha acercado a esta ideología. A mí esa atmósfera, no sé lo que te dice a ti, Mikel, pero a mí esa atmósfera ya me echan un poquito hacia atrás, ¿no? Cuando están encapsuladas, marcan una serie de disciplinas, hay intereses económicos evidentemente detrás de todo esto, y Made in Estados Unidos todavía me frena por partida triple, ¿no? Porque hay mucha distorsión muchas veces lo que se nos plantea, en pocas palabras, mucha ida de olla, ¿no? Sí, hay muchas ideas. Mira, yo tengo una teoría, algún día se podría hablar de esto largo y tendido. Hay una película muy interesante que se llama The Master, película que habla precisamente de Ron Hubbard, de este creador de la iglesia de la cienciología y demás, Hay un libro también muy interesante de Lawrence Wright, que ha sido muy polémico, los cienciólogos han ido contra él incluso, y se ha presentado en el festival de Sundance criticando, bueno, pues ese tema, ¿no?, esta iglesia. Pero sí que se está convirtiendo en un gran negocio en Estados Unidos, sobre todo Hollywood está copando. Yo tengo una teoría, que es que a partir de 2006, de la famosa huelga de los 100 días de guionistas, los guionistas poco a poco fueron pasándose a la televisión, y ahora mismo la televisión está en auge, los grandes actores están pasándose a la televisión, y el cine pues está yéndose hacia pues el merchandising más absoluto, yo creo, ¿no? Y el remake tras remake. En ese cine es en el que parece que yo creo que se están acercando los cienciólogos en Estados Unidos al cine que estamos viendo cada vez más, y están acercando cada vez más, que hay un producto que cada vez es más, por diciéndolo coloquialmente, más palomitero y más falto de ideas. Y las buenas ideas están yendo a la televisión. Yo, es una idea muy particular, habría que extenderla mucho más, perdona por desviarme del tema, pero es un tema muy interesante, y cuidado porque la calidad del cine no es la mejor. Una vez escuché que si alguien quiere ver cine, pues que acuda a los festivales, tiene toda la razón del mundo, acuda al festival de Sundance, porque ahora mismo pues Hollywood se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? Está cambiando peligrosamente los tiempos respecto a la industria hollywoodiense. Ayer hablaba además de esto mismo en una charla que daba aquí en el Corte Inglés, del tema de Hollywood, ¿no?, y demás, y hacia dónde puede estar yendo de alguna manera, ¿no? Es muy interesante, un tema muy extenso, sin duda. Para analizar en profundidad, además de tu mano, qué pena, ¿no?, que al final todo termine en este mundo en términos de economía. Tenemos que monetizar siempre todo lo que se hace en detrimento muchas veces, y relacionado con ideología, es lo más curioso. Yo recomiendo esta película The Master, que habla muy bien, yo creo que está muy bien, que habla muy bien de cómo cómo surgió este credo de alguna manera, y cómo influye, incluso ahora mismo está influyendo, ¿no?, en el cine de alguna manera. Pues Miquel Navarro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche esa magia del celuloide que lleva sin duda alguna corriendo por las venas, y quiero decirte que nunca pondré un proyecto en funcionamiento en el que tú no seas partícipe y en el que no te encuentres como si estuviese en tu propia casa. Esta noche recibe este fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alejandro. Es un placer y un honor escucharte, maestro. Un abrazo muy fuerte. Una radio. Un momento. Deja vibrar el grillo que hay en ti. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. Antes de que se apaguen de nuevo esta noche las luces del escenario radiofónico que os propone Cajón de Grillos, quisiera comentaros de tú a tú, como susurrando al oído, lo que os decía al comienzo del programa. La historia de un internado. Nunca elegí contar o ser comunicador de historias a lo largo de mi vida. No sé de qué manera. Fue siempre una extraña constante la manera de ser y de sentir. Tan solo se fue conjugando a medida de que el propio tiempo iba pasando. Uno parece que lleva las riendas del destino, cuando es precisamente el destino quien va moldeando sin duda alguna aquello que ha de ser en la vida de cada uno de nosotros. Tengo que contaros que durante muchos años en mi infancia yo estuve interno en un lugar llamado el Colegio Menor. Ser interno no era precisamente un castigo, ni jamás lo sentía así. Fue una auténtica bendición, y os lo puedo asegurar, en muchos sentidos. El Colegio Menor era un lugar de grandes salas de estudio, de escaleras que comunicaban en la parte superior con aquellos dormitorios de techos muy altos, de ventanas muy endebles, donde se dibujaban aquellas literas de hierro. En aquel lugar hacía mucho frío y buscábamos el consuelo después de la cena contando historias a aquellos chavales alrededor de unas grandes estufas de color gris de leña que había en los estudios. Unas estufas que había que abrir en la parte superior con una especie de gancho para echar los leños y que dibujaban esos tubos de zinc que se perdían directamente al techo. Apagábamos las luces de neón, que desde entonces no las aguanto, y nos quedábamos prácticamente en penumbras, arremolinados alrededor del resplandor anaranjado de aquellas estufas, aquellas historias provenientes de películas que nos habían dejado sin dormir. Hasta ahí, en principio, nada más. Pero no deja de ser curioso cómo, al paso de los años, después de tantas investigaciones, después de incontables entrevistas, cómo aún siento la cercanía de aquella atmósfera de transmisión que ya en su día se producía siendo un niño. Como aquella película, La Niebla, que tanto terror nos produjo, o aquella mítica cinta como Carrie. Quizás esta noche lo que tenemos que hacer lectura entre líneas es como cuando contamos aquellas historias transmitimos nuestros propios miedos inherente al mensaje que estamos produciendo. Una herencia que damos de boca en boca y que de alguna manera formula y conjuga el acervo de los miedos más ancestrales que siempre han acompañado al hombre. Quizás todo comenzó así, de esa forma, tan sutil, tan sublime, como es la propia comunicación alrededor de una hoguera. Antes de apagar las luces de este escenario, amigos, esta noche he escrito un pequeño relato, una metáfora, porque esto es Cajón de Grillos, al que he llamado El Internado. Tarde gris de invierno. Todos los internos se habían marchado el fin de semana. Aquel internado parecía aún más grande, más silencioso. La imagen de aquellas salas vacías era extraña, y después el bullicio y gritos el día a día. Las hileras de literas de colcha gris se dibujaban en los grandes dormitorios que eran hoy una especie de estampa en blanco y negro. Rafael llevaba muchos años de casero. Sus manos arrugadas cargaban leña de olivo para alimentar las estufas de los salones. Nadie mejor que él conocía cada rincón de aquel lugar. Después de tantos años de duro trabajo, aquello era parte de su vida. Miró por la ventana a la plaza y sintió pena. Era el aniversario de la muerte de uno de los alumnos que muchos años atrás había muerto ahogado en una excursión. Caída la noche y después de la cena, subió a oscuras las largas escaleras que comunicaban con la planta superior donde estaba la biblioteca. Al entrar, encendió la luz y se dirigió a una de las orlas exquisitamente enmarcadas de las diferentes promociones. Su mirada se clavó en la foto de Andrés, contemplando la alegría que reflejaba aquel niño de tan solo 13 años. Un niño que jamás volvió de aquel terrible día. Sacó su pañuelo de hilo blanco del bolsillo y se secó las lágrimas de sus ojos. Rafael no había tenido hijos. Su mujer no se los pudo dar. Pero él sintió durante todos esos años que cada uno de aquellos chavales eran parte de su vida. Como si fuera el hermano mayor de una gran familia, y aquello le hacía sentir profundamente feliz. Aquella noche se marchó a la cama con una extraña sensación. Un fuerte ruido lo despertó. Salió de la cama y se enfundó en su bata de rayas. El viento ha abierto una ventana, pensó. De nuevo a oscuras, recorrió inspeccionando dormitorio tras dormitorio. Todo estaba en calma. Nada parecía estar fuera de orden. Al cruzar por el pasillo principal, sus pasos se hicieron más lentos al percatarse de un extraño detalle. Por debajo de la puerta del estudio se observaba el destello anaranjado de una de las grandes estufas de leña. Supo en un instante que aquello no podía ser posible. Estaba solo en todo el internado. Giró la palometa y abrió la puerta muy despacio. La habitación estaba tranquila, pero su corazón latía con fuerza al ver cómo la estufa estaba encendida y había un niño de espaldas mirando al fuego. ¿Quién eres?, dijo. Pasaron unos interminables segundos hasta que éste le respondió. Sabes perfectamente quién soy, Rafael. Pero no es posible, respondió. Tú estás. Aquel niño se giró interrumpiendo su palabra. La muerte es solo una puerta que se abre. Su cara era blanquecina y sus ojos negros y dilatados. Su ropa estaba sucia y totalmente empapada. Sabes que ha llegado el momento, ¿verdad?, dijo aquel niño. Había una profunda tristeza en el rostro de aquel anciano. Caminó unos pasos hacia la ventana y miró cómo las nubes pasaban lentamente frente a la luna. Han pasado muchos años desde que ocurrió esto, pero aún cuenta que en aquel internado ciertas noches aparecen unas extrañas huellas como pasos de agua. Y hay quienes juran haber visto asomarse a una de las ventanas la mirada de un viejo anciano algunas noches de tormenta. Y así, de esta manera, uno vuelve a ocupar el centro del escenario, quizás sintiendo que al final uno es un contador de historias. Sigo caminando con este cajón bajo mi brazo, pensando que todo ha merecido la pena, acompañado siempre por el sonido de mis grillos.